11:33, vamos a proseguir con más contenidos. Le recordamos, eso sí, que a partir de las 12 del mediodía, como es habitual cada jueves, llegará nuestro espacio Cosa de Todos. Hoy ya les comentamos, dentro de esa ronda de intervenciones, participación para el Grupo Municipal Socialista. Así que pueden ir dejándonos las cuestiones que deseen, preguntas, sugerencias, todo ello a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, o también es posible vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Nosotros que nos vamos a quedar con, ya decimos, en los próximos minutos, por ejemplo, iba a decir una cita, y en realidad citas en plural, porque bueno, pues son bastante numerosas, de aquí hasta el cierre antes del verano y posteriormente en el regreso en septiembre por parte de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Su presidente nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique, Manolo Román. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me he anticipado yo, Manolo, que estoy hablando de las 12 del espacio Cosas de Todo. Buenos días todavía, pero bueno, en definitiva, bueno, bienvenido a tu causa, evidentemente, o sea que para ofrecer todos los detalles sobre, lo hemos venido comentando, el cierre de la fase clasificatoria del concurso, pero además, bueno, pues tenéis programado ya un buen número de citas, ¿no?, para los próximos meses. Sí, ya hoy culminamos lo que es el concurso. Vamos a tener mañana noche los últimos participantes de la fase preliminatoria, ¿no? Así que ya este viernes va a ser el último viernes de concurso. Ahora nos quedaremos con lo que es esa última sesión, pero es que además los siguientes fines de semana pues también tenéis eventos. Uno de ellos, el siguiente, sería el día 27 de mayo, estamos hablando no de este viernes, sino el próximo, y sería, bueno, rescatar la noche flamenca que no se pudo desarrollar en su momento, ¿no? Exactamente, por modo de la pandemia, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, no podíamos celebrar la noche, esa noche, esa cita de final de concurso, ¿no? Entonces, el 27 de mayo tendremos a esos dos finalistas, tanto en cante como en baile, y celebraremos ahí como si fuera la final. Nos vamos a hacer nuestra peña, así que todo aquel que nos esté sintonizándonos o escuchándonos puede pasarse el día 27 y vamos a tener los dos ganadores, tanto en baile como en cante, de ese concurso, de la final de ese concurso del 2021. Recordemos que ese concurso se desarrolló de forma excepcional durante el mes de octubre. Además, fue un concurso express, podemos decir, porque fueron diversas sesiones durante ese mismo mes de octubre. Sí. Y al final llegaba la gran final, pero lo que es la noche flamenca con los ganadores, después no pudo ya celebrarse. No pudimos celebrarla, entonces queda pendiente, ¿no?, porque siempre le quitamos un 50% a estos artistas, ¿no?, para que luego no se nieguen a venir, ¿no?, que estén por aquí en la noche flamenca de la piel, ¿no?, como finalistas, ¿no? Entonces ya hemos decidido de estos dos, pues, celebrarlo en nuestra peña, y ya darle su mitad de su premio, que aún no lo tienen todavía. Claro, se les dio una parte, y la otra parte, una vez que queda, se celebra, pendiente. Claro, la noche flamenca, que es donde tienen que actuar después. Sí, y como no se celebró, pues todavía no lo habían. Eso, entonces vamos, claro, a aprovechar en dos bailes y los cuatro cantes que nos va a hacer el de la Mena. La bailadora no te lo puedo decir, no me recuerdo. Creo que es Lorena Doblas, creo que es, pero vamos, no estoy muy seguro. Ahora mismo no me recuerdo el nombre, porque son tantos los que pasan y tantos. De todas formas, bueno, eso, como va a ser la próxima semana, pues ya nos quedaremos al detalle. Pero simplemente, bueno, pues queríamos recordar que el concurso del año pasado, en octubre, fue de forma excepcional, no se pudo celebrar la noche flamenca de la piel, y esa noche va a ser el próximo viernes, no mañana, sino el siguiente. Y además, seguimos al otro fin de semana, el 4 de junio. En este caso, ahí sí que sería ya la final del concurso de este año, ¿no? Sí, sí. El día 4 de junio celebramos nuestra final, el Lie Francisco Fatou, ¿no?, con los tres finalistas, tanto en baile como en cante, ¿no? Todavía no sabemos quiénes son, ya la próxima semana pues tendréis ustedes noticias de quiénes son los que han quedado en la final. Y bueno, y ahí celebraremos todo. No vamos a tener artista invitado porque esto es muy largo y no vamos a tener artista invitado en este año. Cambiar el escenario, no ya en la sede, sino para que haya más aforo. Exactamente. En el Fatou, ¿no? En el Fatou. Como suele ser habitual, además. Como siempre es habitual. Esto es del 27 de mayo, porque es una cosa especial, por lo que ya sabemos que había pasado, ¿no? Y eso, y ya para no coger y llevar dos veces al salón, al teatro. Fatou. Estos dos solos, pues los vamos a hacer en nuestra peña, que es más acogedor, y allí lo celebraremos. Así que 27 de mayo, Noche Flamenca de la Piel del 2021, en la sede de la Peña, el 4 de junio, gran final del concurso en el Francisco Fatou, con lo que se pondrá el broche a esta edición del concurso, en la que ya sí que se podía hacer con cierta normalidad, ¿no? Y además con el formato habitual y las fechas habituales también. Sí, ¿eh? Sí, ya va a ser de esa forma y ya está. Luego pues partiríamos ya para el mes de septiembre. Eso va a ser en los próximos fines de semana, pero una vez que regresemos en septiembre, después del verano, las citas que nos vas a comentar, ¿verdad? Pues sí, mira, vamos a tener los ganadores, la final de los ganadores del concurso el 4 de junio, sería el 2 de septiembre, la tendremos. Esto lo celebraremos en nuestro local social también. ¿Sabe? Y luego pues tendremos el día 23 de septiembre, Día del Flamenco de la Provincia. Después, el 7 de octubre tendremos Circuito Provincial de Federación de Peña. Y el día 21 de octubre vamos a finalizar, o vamos a tener la final de curso de las Escuelas Flamencas de la Peña. ¿Sabe? O sea que el final de curso este año no lo vamos a hacer como lo es habitual, sino lo vamos a hacer el día 21 de octubre ya después del verano. Sí, porque verano. Lo normal es que otro año se ha hecho antes del verano. Sí, pero tenemos la agenda esta tan ocupada y tantas cosas, no, y como está tan bien, que está la cosa para ahí que no está muy buena de la pandemia esta, pues no queremos tampoco meter mucha gente en nuestro local ahora, por ahora. Entonces hemos decidido que lo vamos a hacer el día 21 de octubre. Las escuelas estarán el día 21 de octubre. Incluso, pues, mira, te voy a adelantar una noticia, que vamos a las viejas glorias, los cantadores nosotros, no los más antiguos, Vicente, Diego Ordóñez, Salvador, los demás, todos, ¿no? Isabel, Benítez, yo, pues queremos que sea una manita esa noche allí, a las mismas escuelas, y cantar nosotros un poquito, cada uno. En lo que será ese acto simbólico, el final de curso de la escuela de la Peña Flamenca. Recordemos, Manolo, ahora mismo, ¿qué curso o qué iniciativa dentro de la ahora escuela? Está Antonita baile flamenco, Isabel está con sus castañuelas. Dentro de lo que es la escuela de flamenco, ahora está un poco parada, ¿no? Por unos motivos que hay. Porque es el cante flamenco, ¿no? Sí. Y nada, eso es lo que va a ver. Eso sería baile y castañola. Exactamente. Ahora mismo lo que se está ofreciendo. Y Anita, que está dando flamenco, y está dando también el perateipuco, ¿no? ¿Cómo es? Precisamente. Para terapia, ¿no? Sí. Pues también lo está dando ella. Está muy bien eso. Hay muchas mujeres, ¿eh? Uf, no veas. Son buenos. Está la cosa muy bien, bien. Sí, en definitiva, bueno, se trata en ese caso de citas para las nuevas generaciones, para, bueno, pues personas que quieran ir aprendiendo, quieran ir entrando dentro de lo que es el ámbito del flamenco. Terapéutico. Pero digo, en cuanto a castañuelas también, baila flamenco. Sí. ¿Contáis con muchos alumnos ahora mismo? Las castañuelas, pues tienen mismo 15 o 16 personas tienen. Dando castañuelas y eso. Por cierto que los jueves son cuando ellos están, estarán esta tarde por allí, si alguien se quiere pasar para ver cómo es eso, pues lo invitamos para que asista y vea lo que allí se hace. ¿Y lo mismo con el baile flamenco? Igual. Baile flamenco hay por la tarde, por la mañana también. O sea que está la cosa bastante bien, va la cosa muy bien. Otras veces sí que habéis tenido cante, incluso guitarra, pero ahora mismo... No lo tenemos, ahora mismo está eso parado. Que tenemos unas cosillas ahí por medio y queremos solucionarlas. Sí, que no quita que el próximo curso ya pueda volver. Sí, ya, próximo curso. Estamos intentando de solucionar lo que tenemos entre manos ahí para que vengan esta gente. Manolo, sobre el concurso de este año, estamos hablando mañana, última sesión de la fase clasificatoria, y el 4 de junio, la gran final. Llega el momento de hacer valoraciones. ¿Cómo han ido esta fase clasificatoria? Pues mira, en cuanto al baile, extraordinario. Bueno, artistas, porque los que han venido son todos artistas. Como yo digo muchas veces, es una lástima que queden mucha gente fuera, ¿no? Dentro, pero... Ha sido, en cuanto al baile, tanto en mujeres como en hombres, ha sido extraordinario. En cuanto a cante, bueno, no ha estado la cosa muy peor, pero vamos, no como otros años, ha estado un poquito más flojita. Pero vamos, que dentro de eso, pues bien, hay gente que ha hecho muy bien. Y lo que más me ha gustado ha sido que este año han hecho cante que estaban perdidos, que no se excusaban en las peñas, ¿no? Han hecho esos cantes de levante, han hecho trilla, han hecho cantes de trilla, han hecho toná, han hecho martinete, en fin, que han sido cantes que no como otras veces que está la soleada malagueña y la siguirilla. Este año ha variado la cosa. Han venido y después dos jóvenes que vinieron, pues mira, dos jóvenes como viejos, cantando bien, ¿no? A ver, hemos tenido dos, porque no ha venido más gente. Y no sé, la muchacha cantó muy bien y el sabá que vino también cantó. Te refieres en cuanto a jóvenes, ¿no? Sí, en cuanto a jóvenes. En total, ¿cuántos artistas? Recordemos, desde el mes de febrero empezó, el 11 de febrero, la fase clasificatoria. El 11 de febrero son 8 o 9 semanas, ¿no? 8 o 9, ¿no? Son, no sé, ponlo ya a dos por cante... Y dos por baile... Pues más de 30, ¿no? Sí. 30, 40 artistas. Sí, pero que hay más gente. Lo que pasa es que ya va... Se encaja el verano aquí y hay que terminar el concurso. Así que se han quedado artistas que ya no podían entrar en el calendario. Sí, han quedado mucha gente, ¿no? Tanto en baile como en cante. Y bueno, nosotros los dejamos para reserva, ¿no? Si ellos quieren volver a venir... Para el próximo año, ¿no? Ya eso ya es cosa de ellos, ya los llamaremos, si quieren volver a venir, se quedan como para otro concurso o se van. El jurado, que como suele ser habitual, no lo va a tener fácil, ¿no? En el baile lo va a tener muy difícil, difícil, porque es que así una, ya como te digo, eran espectáculos. Lo que pasa es que la gente cree que uno dice las cosas por decir que son buenos. Pero el que haya ido lo puede testificar. Cada noche que ha venido baile ha sido un escándalo. Sí, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Que es al final son espectáculos que podríamos ver en ciudades, ¿no? Ponemos muchas cositas en nuestro Facebook para que las vea la gente, vea que no... Sí, publicáis vídeos. Por decirlas, ¿sabes? Sí, sí. Está bien. Y eso, y el cante pues ha estado un poquito más flojo, ¿no? Pero bueno, que también ha estado bien. Dentro de lo que cabe, sabes que los concursos se apunta a todo el mundo, ¿no? Y como no hacemos preliminares, ¿no? Sí, pues lo escuchamos antes, ahí donde se cuando viene es cuando sabemos cómo cantan o cómo están. Bueno, que pues sería una cosa buena hacer preliminares, ¿no? Pero es que eso quita a mucha gente de venir a los concursos. Mándame una cinta, mándame un disco que te escuche, ¿no? Eso no lo vamos a hacer nosotros, creo que nunca, por lo menos mientras yo esté. Y al final, bueno, pues sobre el escenario pues se ve, ¿no?, la calidad de cada cual y... Claro, y algo más, como tenemos un jurado que valora Pues no hay ningún problema. Todo ellos son entendidos en la materia, ¿no? Pero ellos son los que tienen que valorar lo que ha hecho el que está allí encima, en el baile o en el cante. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre la agenda de citas en la Peña Flamenca. Como han podido comprobar, hemos ido detallando esos eventos, que de todas formas lo iremos recordando, pero por lo pronto hay todavía varios eventos antes del verano. Después se regresará de nuevo con mucha fuerza, y la Peña Flamenca, nada, que después de la pandemia, imagino, ¿no?, ahora intentar, como todos los colectivos, asociaciones, ir recobrando la fuerza, la normalidad de tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, estamos ahí en ello, ¿no? Hombre, nosotros siempre lo que queremos es que nuestra peña esté como estaba antes, ¿no?, al rebozar, ¿no? Pero vamos, mucha gente a lo mejor no pueden, porque el viernes a lo mejor termina tarde de trabajar y no puede ir, pero no podemos cambiar ya la situación que tenemos. Siempre es de toda la vida los viernes flamencos en nuestra peña, y así seguiremos hasta que entre otra persona, si quiere, y lo cambie o haga lo que quiera. Hemos hablado de diversos eventos, lo que no quita, Manolo, supongo, que se puedan ir sumando, ¿no?, otra serie de citas, digo, por ejemplo. Ah, sí, sí, para, sí, para los próximos meses. No, mira, vamos a tener unos sí y otros no, ¿no? Y si surge algo, ¿no?, de cualquiera que quiera, por ejemplo, dar una conferencia de algo, siempre una conferencia, o quiera una reunión de algo, ¿no?, nosotros ofrecemos nuestra peña para que celebren lo que tengan que celebrar allí, ¿sabes? Y ya está, vamos, dicho está, dicho queda, que ya se lo ofrecemos a la persona que quiera dar una charla de algo, ¿no?, conferencia sobre flamenco o presentación de un libro, todas esas cosas, o sea que el que quiera lo puede hacer. Los intercambios, por ejemplo, Manolo, con otra peña, lo veis, supongo que evidentemente, sí, hasta, ¿no?, que no esté el tema de la pandemia, ¿no? Hasta que no esté ya formalizada la nueva escuela de flamenco, no vamos a intentar hacer nada, porque claro, todavía no tenemos gente, pero no tenemos gente, ¿no?, para hacer un intercambio bueno, ¿no?, tanto en baile como en cante. Claro, bueno, se hace un intercambio y actuación en un lado y en otro. Sí, eso lo hemos hecho muchas veces, ¿no?, pero ahora mismo lo tenemos parado. Queremos también organizar algunas excursiones a otras peñas, ¿no? Queremos también hacer una excursión, queremos a Granada para visitar las cuevas y así podemos estar un par de días o lo que sea, ¿no?, visitando aquello. Tenemos muchas cosas en mente, pero lo que pasa es que ahora mismo no, como está la cosa como está, pues mucha gente no quiere viajar por lo que hay, ¿no? Sí, todavía de todas formas, bueno, en mente. Pero vamos, que ya está la cosa mejor, ¿no? Está la cosa que ya esto es como un resfriado, que lo tienes que coger, lo vas a coger siempre ya. Pues bueno, pues aguantaremos, ¿no? Y por lo pronto, bueno, no es poco de lo que hemos hablado de todas esas citas para los próximos meses, pero que se irán sumando otra serie de eventos. Y si llegáramos ya hasta final de año, pues por ejemplo estaría la zambomba tradicional, tenemos etcétera, también, ¿eh?, en mente muchísimas cosas. El amigo Teodoro tiene un proyecto bastante bueno, que no puedo decirlo ahora mismo aquí porque todavía eso no está cocido, como se suele decir, ¿no? Lo tenemos en mente y estamos preparando algunas cosas, y ya hablaremos a cualquier día de eso, entremos aquí y hablaremos de ese proyecto que queremos hacer. Pero que vamos, que todo cuesta dinero, y ya sabes, el dinero está muy escaso. Hay que ir paso a paso. Bueno, pues lo iremos comentando. Si te parece, Manolo, terminamos con la invitación, ¿verdad?, la sesión, por ejemplo, de mañana, y a los eventos que hemos comentado en las próximas semanas, ¿no? Pues mira, mañana vamos a tener, en el baile, vamos a tener a Soledad Toro de Bormujo, en cuanto al baile. Y en cuanto al cante, vamos a tener a Lesillano, que es verdad que canta muy bien, Lesillano de Sevilla, y Francisco García, de Mairena del Arcó. Estos estarán mañana ya como último finalista o de la fase preliminar, ¿no?, de nuestro concurso. Pues será a partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, como siempre empezamos 10 o 10:15, 10:15, pero vamos, es que ya no es la hora que teníamos antes, ¿no? Que antes terminábamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y eso ya no. Queremos, porque hombre, estamos también en un sitio que no queremos molestar mucho a los vecinos para que no haya ningún problema. Y con entrada libre y gratuita, como siempre. Libre y gratuito. Muy bien, Manolo, pues ahí queda la invitación para las personas que quieran acudir. Nosotros que seguiremos, de todas formas, destacando los eventos a medida que se vayan acercando por parte de la Peña Flamenca en las próximas semanas. Así que agradecerte, Manolo, como siempre, que nos hayas acompañado en estos minutos. Nada, gracias a ustedes, como siempre, hombre, por la atención que tenéis. Además, estáis invitados a todos los actos. Pues sí. A ver si veo alguno de ustedes por allí. A ver si pasamos también por allí, claro que sí. Manolo, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes.